Aún el desplazamiento de negocios de familias hispanas en el centro de la ciudad de Santa Ana sigue avanzando a paso agigantado. Guadalupe Macías, dueña del negocio de vestidos de novia, ha tomado la decisión de cerrar su negocio y ella nos dice el por qué. Mi nombre es Guadalupe Macías. ¿Sí nos puede decir el nombre de la tienda? Rosas Brairo. Bueno, estamos mirando de que en la parte de afuera ahí sobre la calle Broadway sacó usted unas cajas con... ¿Nos puede decir qué es lo que hay en las cajas? Hay recuerdos, hay de todo para que la gente se lo lleve porque debido a la situación hemos tenido que desalojar aquí el local porque ya el negocio ya no está bien y pues estamos regalando muchas cosas y rematando lo que se puede para no perder tanto, aunque ya es una pérdida. ¿Qué pasó con usted? Conmigo aquí fue que el local no estaba acondicionado, se me cayó el techo varias veces, cayó mucha agua y se me dañó todo. Eso fue una pérdida y no fue una vez. En este año fueron 3 veces en lo que va de este año. Entonces todo se me echó a perder, los vestidos, todo lo que tenía. Y pues no me cubrieron los gastos perdidos. Y pues así me fui ya para abajo, y eso apenas hace 3 meses. Y pues ya no pude seguir aquí. ¿Y cuáles son sus planes? Pues ahorita mis planes son descansar un poquito, porque ya soy menor de edad, ya tengo aquí 20 años con este negocio. Pero antes yo trabajaba también en esto mismo, cosiendo ropa, haciendo la ropa. Bueno, los dueños de las tiendas, por lo que veo, he tenido conocimiento de que todos están quejándose, todos, y muchos están saliendo. Por aquí había 5 tiendas, solamente quedaba esta. Y ahora ya no va a haber aquí por este rumbo ninguna tienda. Y así he visto todas mis compañeras, porque la mayoría de las dueñas de las tiendas eran compañeras de trabajo hace 20 años atrás. Todas pusieron su negocio. Y ya también muchas se han salido, muchas se han ido, muchas han dejado ya el negocio porque ya no da. ¿Y qué sugerencia usted les da a ellas? Pues que no sé decirles que busquen la mejor solución para si quieren seguir adelante. Y que peleen ellos que van a quedar aquí. ¿Y a los dueños de los edificios? ¿Qué les diría usted? Desgraciadamente, pues los dueños de edificios casi todos son nuevos porque están comprando la mayoría de los edificios. Y ahí ya no puede uno hacer trato con ellos porque ellos ya dicen no, afuera y ya. Porque van a, según a renovar, para hacer otros negocios, según ellos, que les den más dinero, ¿verdad? Y todo nos afectó a todos, porque todas las personas que tienen negocios y más de tiendas de novia, todas están quejando mucho. ¿Cuál es la relación de su tienda, usted como dueña de este negocio, con el propietario de este edificio? Pues, más o menos, pero no muy, muy cordial que digamos, porque tuvimos algunos problemas por lo del agua que cayó y fue bastante mucha agua. Yo tuve que cerrar 2 meses porque todo estaba mojado, el piso, la carpeta. Y no me ayudaron mucho, por eso yo tuve que salirme ya, porque no me ayudaron. ¿A sus clientes qué mensaje les daría? ¿A mis clientes? Gracias a Dios, tuve muy buenos clientes que me han seguido y pues me han pedido todos que les deje un teléfono para ver si voy a seguir, pero ahorita no, les dije, no sé decirles. Quiero descansar unos meses y ya después saber qué Dios dice, si sigo o me retiro, no sé, ahorita no sé. Es que ahorita como tuve muchos problemas, estoy un poco estresada, muchos problemas, familiares y de todo. ¿Algo que usted quiera agregar más? Ay, pues que le echen muchas ganas al negocio, porque solo así se sale adelante, que le echen ganas y que... Y que peleen, que se unan, más bien. que se unan, porque realmente no estábamos muy unidos. A las reuniones era poca gente la que asistía, pero si todos nos hubiéramos unido y hubiéramos protestado o algo, tal vez, no sé si nos hubieran oído o no, pero por lo menos que sepan que no estamos de acuerdo. ¿Algún saludo que usted quiera mandar? Pues a todas las compañeras que se quedan por acá, ya que yo ya me voy, pues yo les deseo lo mejor. Muchos éxitos y pues a ver dónde vamos a ir. Gracias. También nos comentó que ahora los propietarios de los edificios ya no les hacen contrato a estos negocios, por si alguien de afuera quiere venir y comprar una unidad, no tengan que esperar el final del contrato y así sacar los negocios cuando sea necesario.